Y con ellos llega ella. Ay, buenos días. Mírate. Feliz lunes. Feliz lunes para ti también, 9 de marzo. ¿Cómo estás? Oye, muy bien. Mira. Arrancando semana con toda. Ayer domingo de votaciones. Espero hayan salido a votar. Uh-huh. Es parte de su responsabilidad ciudadana. Exactamente. Toda juiciosa. Hoy es un día especial. ¿Por qué? Porque hoy está cumpliendo años Uribe Channel. ¡Ay, es hoy! Por si ay, quieren pasar a saludarlo. Hay que pasar, sí, hay que traerle un postrecito de cumpleaños. Por eso llegaron hoy, acá están disfrazados de bombas. Ah, con razón, yo sí sé qué hacen por allá. No, y es todos redonditos. Todos lindos, así que sí. ¿Qué tal tu inicio de semana? Bien, por ahora bien. ¿Te cogió el aguacero ayer en la tarde? No, ya me cogí en la casita. Bueno, pero duro. Durísimo. Y el frío en la noche. Y todo, mira. Sacar el perro anoche fue todo un trabajo con ese frío tan tenaz. Yo siempre tenaz. Te pienso. Ahora te pienso más. Porque sé que no es fácil, así que bueno. Vamos ahí a ver cómo está. Nos va esta semana. Yo sé que bien. Vamos a tener muchas cosas para contarles. Mucha música también. Así que bienvenidas a Mañanas X. Esta es la pregunta del día en Mañanas X. Estamos en un momento de nuestras vidas que no sabemos qué es real y qué no. Es cierto. Por la inteligencia artificial y nos cuesta, entonces toca reconfirmar, mirar, ir e investigar. Y en medio de eso también puede que uno caiga en nuestros ídolos o personas a seguir que no sean reales. Hay muchos influencers ya que no son reales, si no los ven en Instagram, en TikTok y en su biografía ponen modelo AI, actriz AI. Aquí es que tú confiaste que era un ser humano, pero no lo es. Me pasó con Alejandro que creo que fue arrancando este año o finalizando el anterior. Les dijo cómo les va a presentar la canción de un nuevo artista que está pegadísimo. Era un artista country. Sí. La mandó. Gran canción. Entonces me preguntó, ¿y cómo te parece tal? Y yo, no, muy chévere, tal. Es inteligencia artificial, no existe. Y yo, ¿qué? Claro, solo escuchándolo pensé que era real, porque está muy bien hechecito, muy redondito, pero ya apenas me dijo el nombre y me dijo, es inteligencia artificial, búscalo. Claro, fui a buscarlo en redes, en Google, claro. Y ya por las imágenes, por lo visual, dije, sí, claro, no. Y se te desfiguró, ya no te gustó. Me, o sea, sigue sonando muy chévere. Ah, sí, ah, bueno, sí. Bueno, permaneces ahí. Uh-huh. Bueno, entonces la pregunta es, si descubriera que su creador de contenido favorito es 100% generado por inteligencia artificial, ¿lo seguiría apoyando o se sentiría estafado? Ay, qué difícil. Yo diría que si sigue generando el contenido que a mí me gusta y yo quiero, yo sigo ahí. Es que por eso te decía, ya cuando lo vi dije, ah, ahora depende. Que todo ese talento no es lo tenga todo, alguien en serio. Es que todo depende, porque sí, es, aunque sin saber, porque detrás de ¿hay esa alguien? Inteligencia artificial hay un humano. Claro, es hasta el humano dándole el prompt. Canta así, hay un humano ahí. Es muy extraño. Estaba pero pensando en, no sé, en que sea un generador de contenido que hable de salud mental. Ajá. No sé. Pero lo que hablamos, hay un humano ahí detrás que es el que le está dando la información, a menos que ya se vaya solo y esté. Es muy sí, complejo. Sí, hay que ver muchas variables en esta pregunta que formula, me imagino yo, Alejandro Marín. Y la idea es que ustedes también analicen y nos cuenten si sí, si no, si les ha pasado, si dejarían, si no, bueno, tantas cosas. Un lunes para analizar. Sí. Les recuerdo la pregunta, si descubrieran que su creador de contenido favorito es 100% generado por inteligencia artificial, ¿lo seguirían apoyando o se sentirían estafados? Cuéntenos, por favor, en nuestras redes sociales. Take a look inside your heart. Mira, es Charlie XCX y me gustó, debo confesarlo, Dying for You. ¿Te gustó? Sí, mucho. Está chévere. No lo había escuchado. No, mira, está bien. De lo que tenía a esto, ¿qué me gustó? Oh, sí. Oh, mírala. Qué grata sorpresa. Vieron, no es que sea un odio específico, no. Pues es específico a algunas canciones. Exactamente, muchas gracias. Oye, señora. Este 17 de noviembre Bogotá recibe a Gorillaz en el Coliseo Med Plus, un espectáculo que mezcla animación, visuales y una banda en vivo para un concierto único en el año, así que prepárense para cantar Feel Good Inc., Clint Eastwood y lo nuevo de The Mountain. Las boletas ya están a la venta en taquillalife.com. Little stop, little quick, you gotta keep on, and on, and on. Heavy D. Sonando a esta hora 7:31. Buenos días, ¿cómo están? Now that we found love, what are we gonna do? Vamos a hablar de música, vamos sí. a hablar de documentales. Uh-huh. Vamos a hablar de Oasis. Muy bien, siempre porque será bueno. Resulta que Noel Gallagher estuvo en los Brit, ya sabemos que se llevó el premio a compositor del año, se dio en su ciudad natal que es Manchester en sus casi 50 años de historia, y pues Noel Gallagher dice que el documental que presenta los mejores conciertos de Oasis pues va a salir. Él considera que son mejores que los de los 90. ¿Por qué? Porque este documental va a incluir escenas de sus más recientes shows, ya como tal, de su regreso. Todavía no tenemos fecha de lanzamiento ni nada, pero él estuvo hablando de lo histórica que fue esta gira para la banda de los hermanos Gallagher, diciendo que fue lo más increíble que cualquiera de ellos haya hecho jamás. Volver después de todos estos años, conseguir álbumes número uno y todo lo que ha pasado es una locura. Nos encantó cada minuto y cada segundo. Los conciertos fueron increíbles, especialmente los de Manchester, y la verdad es que me quedo sin palabras para ello. Los conciertos hablan por sí solo. Eran 10 de 10, realmente asombrosos. Muy abrumador en algunos momentos ver el amor por la banda después de tantos años, y eran mejores que los que dimos en los 90, tan buenos como me los podría haber imaginado. Solo he visto un pequeño fragmento de todo lo que pasó en los shows, dice él que solo ha visto como pequeñas grabaciones, y es difícil tener más palabras para explicarlo, pero pues que esto va a tener un documental producido, ya tienen un equipo trabajando, ya están sacando eso adelante, pero pues hay que esperar, parece ser que sí. podría llegar para 2027, pero también dicen, puede que se adelante. No, no sabemos dónde todavía, ¿cierto? No, todavía bueno, no se sabe absolutamente nada. Y pues sí, esta es la más grande de ellos. Ay, es bella. ¿Cierto que sí? Sí. Wonderwall. Es Dua Lipa, la canción es Training Season. Y a que no adivinan, tenemos actualización de... Puede ser muchas cosas. Chan, chan, Harry Potter. Ay, claro, ¿qué ha pasado con eso? Bueno, la semana pasada cerramos con Cillian Murphy diciendo que no más, no me pregunten más, no va a pasar, no estoy interesado, agradezco. Así que ya eso se cerró. Sin embargo, se ha abierto la puerta para otro actor. Y mira que no me choca. Yo no sé si tú te viste Wanda, tú te viste... en los superhéroes. ¿WandaVision? Sí. Sí. Su pareja. Visión. Se llama... Visión. Sí, pero su nombre real es... Paul Bettany. Ah, el monito. Bueno, el, sí. No me acuerdo si sale mono, pero la vida real es mono. Yo amé sí. con locura todo lo que pasaba con ella y a él. Y él puede ser el encargado de darle vida a Voldemort. Te digo, ojazos los que tiene ese señor. Es un gran actor, ha y estado es, en muchas películas. Y no está como tan... Digamos que de todos los actores que podrían interpretarlo, no ha recibido como una críticas, nunca ha visto que esté como en el ojo del huracán hacia el lado sí, negativo, no. Sino que es un gran actor. Al contrario, siento que la gente lo tiene en la buena. Sí, sí, sí. Así que sí, puede ser, está nuevamente en el radar, ya que por ahí han pasado muchos nombres. Y pues como analizábamos con Cata desde la semana pasada, por lo menos en esta primera temporada no es tan necesario que tenga un rol tan fijo, tan físico, así que podría ser. Y podría hacerlo muy bien, te digo. Y puede ser, está muy bien, así que bueno, ahí vamos contándoles qué más vamos sabiendo. Por ahora nos vamos con Olivia Rodrigo, es Deja Vu. La guapísima Sara Larson al aire con Midnight Sun en la nación de más música, en la que vamos a viajar en el tiempo. Nos vamos exactamente a un día como hoy, un 9 de marzo, pero de 1987, cuando U2 lanzó su quinto álbum de estudio, el exitoso The Joshua Tree, en donde conocíamos canciones como estas, With or Without You, al aire en Mañanas X. So close. Iniciando una nueva hora en Mañanas X con Calvin Harris y seguimos con más noticias musicales con Kenji. Ah, es que el... Kanye West. Si no se mete en una, se mete en la otra. Claro que sí, porque esa es su vida, sí. Mira que ahora va a ir a juicio por la demanda de un ex empleado que lo acusa de deberle más de $1,000,000. Y es que el rapero contrató a Tony Saxon para gestionar la remodelación de la mansión que compró en Malibu en 2021 por $57 millones. Y el demandante pues ha solicitado que Bianca Censori, que es su pareja, testifique en el juicio previsto para hace un par de semanas. Resulta que las repercusiones de ese comportamiento errático que ha tenido durante años, de lo que hemos hablado aquí varias veces, pues hace que sea uno, en parte que sea uno de los hombres más ricos de la música, porque sí, musicalmente es muy exitoso, pero también pues ha sido un hombre lleno de escándalos, ¿no? Con su pareja, Kim Kardashian, con quien se enfrenta en un juicio por la demanda que tiene ya desde 2023 con ella, pero pues ahora está esta nueva acusación de discriminación por discapacidad, violación de la ley de empleo y vivienda justa de California y además por múltiples violaciones del código laboral. El ex empleado busca recibir más de $1,000,000 en salarios no pagados, además de una compensación por gastos médicos y angustia emocional. Todo esto por la casa que, como te decía, que Kanye West compró en 2021. Le dijo a este gerente de proyectos como: venga, ayúdeme a remodelar, trabaje conmigo. Sus tareas incluían actuar como seguridad a tiempo completo y sin descanso y cuidar la propiedad por un salario de $20,000 a la semana, según información recibida por los medios. Y el demandante afirma que solo recibió un pago y que se vio obligado a tener pocos tiempos de descanso y a dormir en condiciones improvisadas. Dormía en espacios vacíos en el suelo y utilizando el abrigo como ropa de cama. También asegura que la situación se complicó cuando el rapero retiró todas las ventanas y la electricidad de la casa, y dice que además se lesionó gravemente la espalda porque Kanye West se negó y lo amenazó diciendo que era considerado un enemigo si no cumplía con su trabajo, por lo que él tenía largas horas, una silla además súper incómoda, lo que hablamos de cómo dormía, y él se negó a continuar con las peticiones peligrosas que tenía el rapero, así que finalmente lo despiden. Ahí es cuando él monta toda la demanda. Ya tuvieron un primer juicio el 2 de marzo, parece que va avanzando a favor del ex empleado. Muy bien. Pero el rapero aún así se niega a todas las acusaciones que se han presentado en su contra y dice que Saxon realizó trabajo sin su consentimiento, que no era un contratista con licencia, y solicitó al tribunal que desestime la demanda. Vamos a ver qué pasa. Le hago fuerza al empleado. Yo también, la verdad. Aquí está. Vamos. Runaway. Va a salir corriendo este hombre. Imagínate ser amigo de Elton John y decirle: mándame un pianito y que te mande dos notas y ya. No sabía eso, acabo de abrir mis ojos como soles. ¿Este piano es Elton John? Y que Kanji diga: esto es suficiente, gracias, sí, Sir Elton. Pues sí, o sea, uno ya la reconoce. No, sí, claro. No era, es que en ese más. Disco hay mucha gente, Eso es lo que me da rabia a mí. Todos están regados por todas partes. Ese disco, para los que no saben, con los muy buenos días, esperando que se encuentren bien en Mañanas de la X103.9 FM. Somos Dayana Rodríguez, Catalina Blanco y Alejandro Marín, más conocido como Victorio. Bendito sea, no pasó. Mira, quería decirles, My Beautiful Dark Twisted Fantasy del álbum... el álbum My Beautiful Dark Twisted Fantasy del gran Kanye West tiene esa canción que se llama Runaway. Y en ese disco está Bon Iver, en ese disco está The Weeknd, en ese disco está Pusha T, en ese disco está Rihanna, en ese disco está Jay-Z, en ese disco está Nicki Minaj, en ese disco, ¿qué más está? Está Rick Ross, en ese disco están los Massive Attack, en ese disco están absolutamente todas las figuras más importantes de por allá del año 2011-2012, un disco maximalista, un disco extraordinariamente estrafalario. ¿Se puede considerar una obra maestra? Yo lo considero una obra maestra, pero pues debido a su maximalismo podría tener muchos detractores, ya que es exagerado, sobreproducido, ¿no? Tiene un montón de cosas que Kanji estaba Kanji explorando. Es verdad. Kanji West. Ole, ¿qué pasó con Rihanna? ¿Ustedes vieron? Sí, resulta que voy a Alejo... se metieron a su casa a disparar. Una esto pasó loca. hace solo unos minutos, hace por ahí una hora más o menos, lo reportan ya diferentes medios, y es que el presunto agresor abrió fuego contra la mansión de Beverly Hills que tiene Rihanna justo ayer desde el interior de su Tesla al otro lado de la calle. Eso fue como a la 1:21 de la tarde. Una mujer de 30 años no identificada, pues ya fue detenida. Según los informes, una bala alcanzó a penetrar un muro de la mansión y al menos 10 disparos se dieron contra la vivienda desde el interior de este carro, frente a la puerta de la propiedad. No hay heridos en el tiroteo. Según la policía, pues dejó agujeros de bala en la verja de la casa de la superestrella y pues tienen en este momento también como rodeada su vivienda. Rihanna estaba en casa en el momento del tiroteo. Ay, dame que decir eso, pero pues no le pasó nada. Bueno, hablemos de quemados. Mira, Alejandro, he sido muy feliz. A mí sí me ha hecho muy feliz esa lista de quemados. Ha sido divertido. Se quemó mi Vicky. Se quemó mi Vicky Dirty. Alejandro, no seas así. Yo te dije. Mi Vickycita. Claro que no. No le hagan caso. Él realmente está jugando con un papel que decidió interpretar y le dije, Alejandro, no te va a durar. Porque eso ya se cierra este fin de semana. Yo les cuento un poquito qué fue lo que sucedió antes de la jornada electoral. Fue que el viernes arrancaron los amigos a decir, vote por tal, le recomiendo que vote por este, le recomiendo que vote por el otro. Entonces yo dije, esto va a estar así todo el fin de semana, todo el mundo mandándome tarjetones. Entonces Yo caí ahí. Tú caíste, claro. Pero porque tú ibas a hacer otra cosa. Y yo dije, bueno, por si acaso. No, yo no iba a hacer. Yo tenía muy claro lo que iba a hacer. Ajá. Pero pues ante ese ejercicio de presión social, opté por decir, en cada que me pregunten por quién voy a votar, voy a decir que voy a votar por Vicky. Para que no jodan. Y lo hizo, Alejandro. Y lo hizo y yo volví la a la fiesta de la democracia. Andrés Felipe dice eso. Ayer Andrés Salazar de verdad nos escribía por un grupo en Instagram. Yo estoy celebrando la fiesta de la democracia. Oiga, se quemó todo el mundo, ¿no? Se quemó Miguel Polo Polo. Ya, qué dicha. Le salieron a celebrar sí, la gente. Sí. Ay, mira, hasta ellos. Se quemó Angélica Lozano. Sí, cosas quemadísimas. Y oye la emisora, saludos cordiales. Hombre, cremita. Ay, hombre, ¿qué más les digo yo? No, vi muchos mucha nombres, gente quemada. Muchos nombres, Catherine Miranda también. Sí, el expresidente Álvaro Uribe Vélez se quemó. También, aunque hablan más de eso, era como la importancia que le estaba dando era la consulta por partido. Ajá. Más allá de que estuviera atrás de... ¿Ajedrez o qué? Exactamente. Ok, bueno. Pasó un elefante blanco. ¿Quién? Es un elefante blanco. Literalmente. ¿Tú no sabías? ¿Quién? No. No sabes, mira, se llama... Es un elefante blanco. Es oficialmente senador de la República. Es un candidato que siempre se disfrazaba en serio de elefante blanco. No jodas. Y este elefante daba, como que denunciaba corrupción. Y así la gente lo conoció y así la gente votó por él. Y pasó al Senado. Ah, bueno, como elefante blanco. Como un elefantico blanco, obviamente ya después hay un video donde él da la cara y se ve quién es, pero como el personaje pasó. Sí, las elecciones de ayer, mucha gente votando, por lo menos en mi puesto de votación, en mi lugar, mucha gente. Uy, sí. En el mío sí no. ¿En serio? En el mío sí estaba vacío esa vaina. En el mío también estaba muy lleno, pero filas y filas. Sí, yo no sé, es difícil... medir el abstencionismo con el ojo. Ah, no, porque si fuera por el tuyo, nadie votó. Si fuera por el de nosotras, todo el mundo votó. Exacto, salió todo el barrio. No, y en efecto, eso nunca es tan esperanzador como uno se imagina. Mm. La fiesta de la democracia no es tan linda como la pintan. La fiesta de la democracia. Pero, sí. Pero bueno, ese es el resumen rápido y nos metemos ahí rápidamente y nos salimos rápidamente porque... Así toca, mejor. Porque esa piscina no es lo nuestro. No, no queremos. ¿Cuál es la pregunta del día de hoy? Estamos hablando de creadores de contenido. Si usted se da cuenta que su creador de contenido no es lo que usted esperaba, sino una inteligencia artificial, ¿qué haría? ¿Lo sigue o se siente estafado? Cuéntenos en nuestras redes sociales, arroba la X más música. Estas son Mañanas de la X 103.9 FM. Ay, Don't Stop Believing, una canción para los para, quemados. Mentira. Para todos los quemados. Don't Stop Believing. Cremita número 4. Los memes que han salido. Quiero agradecer a todas las personas que hacen memes y se dedican a eso en estos momentos, porque sí que he reído. Sí, agradecerles y decirles que por eso es que no tienen casa. No le hagan caso, Alejandro. Ustedes continúen con esa preciosa labor del meme. Ustedes continúen con esa preciosa labor del meme, pero sepan que deberían estar haciendo otra cosa, como trabajar. No, porque no puede hacer las dos cosas al tiempo. Sí. No, no se pueden hacer las dos cosas al tiempo. Y ustedes lo saben muy bien, ustedes lo tienen clarísimo. La razón por la cual la debacle de la sociedad está teniendo lugar es porque ustedes se la pasan haciendo memes. Y nosotros viéndolos. Y nosotros viendo, mis queridos amigos, amigas, sí. Hablemos de Timmy Team. Ay, me encanta. Conversemos sobre Timmy Team. Ah, por cierto, hoy tenemos especial, hablando de memes, tenemos Greatest Hits, grandes éxitos de los memes de Timmy Team en Animales de Radio, nuestro live en YouTube. Suscríbase a la X más música hoy a las 11 de la mañana, si Dios y la Virgen nos conceden el don de la internet. Claro que sí, acá estamos haciendo. Porque los lunes nunca hay, ¿no? No, ¿sabes cómo es? Por alguna extraña razón. Como cuando uno hacía un festival, entonces uno ponía sal y cubiertos para que no lloviera. Acá estamos haciendo lo mismo con el internet. Ponemos sal y cubiertos para cruzaditos. Que entre el internet y todo salga. Prendemos velas, hacemos un baile para invocar la buena señal. Así que hemos... Bueno, resulta que Timmy Team, señor. Timothy Chalamet, quien está nominado al premio Oscar de la Academia por su papel en Marty Supreme, estuvo en una conversación que hizo, creo que fue el semanario, publicación especializada de Hollywood Reporter, creo que fue esa la publicación, pudo haber sido también Vanity Fair. Vanity una Fair. Entrevista bastante incómoda con Matthew McConaughey. Sí. Que desde el principio... Tú intentaste, ¿no? Verla completa. Yo intenté verla completa, vi como 15 minutos. Y no te dio. No fui capaz de ver los otros 30. Okay. Porque además el comienzo es bastante escatológico y difícil de difícil de asimilar. Okay. Sin embargo, hice el intento, pues porque eran Timmy Tim y Matthew McConaughey. ¿Por qué sucedió esto? Pongamos contexto. Sí. Porque el primer papel que tuvo Timmy Tim fue junto a Matthew McConaughey. Ese fue su primer papel en Interestelar. Era el hijo. Por si exactamente. No sabían. Era el hijo. Ese fue el primer papel en Hollywood que tuvo Timmy Tim. Entonces, parecía como si fuera a funcionar perfectamente bien. No funcionó. No, perfectamente que, bien. Matthew como que le quiere pegar todo el tiempo. Y Matthew tampoco es que sea muy chévere. Ay, yo lo amo. No. Lo amo así. No, definitivamente no. Loca no pasión. Es una persona chévere. ¿No? Y se quiere meter a la política. No, con razón. No, y ¿tiene con qué? ¿Tiene con qué? ¿Tiene con qué? Ajá. Porque para poderse meter a la política hay que poseer ciertas cualidades que yo creo que Mr. McConaughey tiene. Cumple a cabalidad. Okay. Sí. Sí, señor. En todo caso, 3 semanas después de que salió la entrevista, sí, eso fue el 22 de febrero. Han empezado a hacerse virales algunos pedazos y uno de ellos fue Timmy Tim diciendo que pues él no se habría metido qué en la ópera. Acá está. And I don't want to be working in ballet or opera or you know things where it's like hey keep this thing alive even though it's like no one cares about this anymore. Yeah. All respect to the ballet and opera people out there. I just lost 14 cents in viewership. But oh my god. No. I just took shots for no reason. That's not a shot. I hear what you're saying. Yeah. So exacto. Así sonó. Ay, Timmy Tim. Y, Timmy Tim. Entonces se le fue hondo esta vaina porque... Reaccionó todo el mundo. Sí, claro, reacciones a un comentario bastante mal informado, muy, muy, muy, muy regularcito. Y es la razón también, amigos, amigas, por las que no podemos tener cosas honestas en el entretenimiento. No, todo el mundo, los mismos organizadores, quienes hacen ópera, quienes tienen sus funciones de ballet, empezaron a moverse, vieron la oportunidad y la tomaron. Hay códigos de promoción para comprar boletas más baratas que dice Timothy, si tú ingresas ese código puedes conseguir boletas más baratas. No, salió por todo lado, por todo lado. Claro, salió por todo lado. Y ya está... lo cancelaron y dicen que esto fácilmente le puede quitar ya el Oscar porque nadie va a querer que una persona que está en medio de un escándalo de este tipo se gane un premio, pero pues no sabemos qué pase. Claro, porque los Oscars son el próximo domingo. Bueno. Entonces están diciendo que también vieron la oportunidad para sacar esto y dañarle el caminado. Otros tienen esa teoría conspirativa que justo en el momento, porque dicen que esto salió justo en el momento que se cerraban las votaciones. Entonces, pero bueno, ahí está el personaje. Listo, ahí está entonces. Hoy a las 11 de la mañana con Uribe DJ en Animales de Radio, los mejores memes de Timmy Tim. Todos. En nuestro canal de YouTube a las 11 de la mañana los invitamos muy especialmente. Estas son las mañanas 103.9 FM, 11 AM Live, Animales de Radio en la X más música en YouTube. Ellos son Hot Chip, la canción es Over and Over. Y esta sección llega gratis a LATAM Airlines, aerolínea oficial del Festival Estéreo Picnic. Bienvenido a Ir Más Alto y con LATAM vamos a hablar del Festival Estéreo Picnic precisamente. Revisemos el viernes, Dayana Rodríguez, a ver qué nos gusta, qué queremos ir, qué podemos sugerir y presentarle a los oyentes. Me gusta. El viernes es un gran día. Empieza tú si quieres por la tarima Estéreo Picnic. Entonces, a las 3 de la tarde arranca School of Rock a las 2:45. Después a las 5, Royal Otis. A las 7, Joe, que es tu otro novio. Sí. A las 8:45, Turnstile. Y cerrando la tarima, a las 11:15, Tyler, The Creator. Que Tyler es uno de esos shows que de verdad, súper recomendado. En la tarima de un mundo distinto. Arranca con El Kino Arias. Luego a las 5:45, Cat's Eye, que es esta banda que está pegadísima, que aquí suena, por ejemplo, con... Internet Girl, se llama la canción. Luego va Addison Rae a las 7:45. Luego a las 9:45 va Lord y a las 12:45 cierra Peggy Gou. En la tercera tarima está Error 999, Manu, Santos Bravos y Timo o Time. Timo, gracias. Sí, es una banda de chicos. Ah, ok. Luego en la tarima Páramo, te la voy a dejar a ti porque creo que tal vez los conoces un poco más que yo. Siento que son un poco más electrónicos. El último, Briela Veneno. El Brutalism 3000, sí. Ese lo he escuchado harto, sí. Six Diosa. Six también. Y está Peter Blue. Exacto. Y en Lago está The Warning y Nicolás y los Fumadores. Hay para todos los gustos. Mira, electrónica, pop. Hay alguito también de rock. Hay hip hop para todos los gustos. Para que ustedes elijan sus favoritos. Vayan armando su mapita, sus horarios. Quiero ir a esta tarima a ver a tal. Luego a la otra. Con mis amigos me voy a ver en tal sitio. Vayan cuadrando todo porque es un festival muy, muy chévere. Y porque en la LATAM Airlines sabemos que el festival empieza antes del primer escenario. Comienza en el aire cuando escuchas las canciones que vas a cantar gracias a nuestro Wi-Fi a bordo de cortesía. Cuando imaginas ese momento en vivo mientras disfrutas el servicio a bordo y un rico café. Por eso, volar con la aerolínea oficial del Festival Estéreo Picnic es parte de la experiencia LATAM Airlines. Bienvenido a Ir Más Alto, es viajar juntos con la música, vigilado supertransporte, y ese viernes se presenta a ella, Lord, y llega acá con What Was That. Es lunes, muy lunes. En cuanto al clima, pero no sé, como alegría en el ambiente. Buena energía. Y con buenas canciones, acá teníamos a Jack Johnson y vamos a hablar de Hilary Duff. Sí, esta cantante está de regreso con nuevo disco. La conocimos muy chiquita en producciones de Disney Channel. También anunció gira después de años alejada de los escenarios y ha reconocido que la actriz Lindsay Lohan fue su némesis y que vivió en la vida disputa, real. Sí, de Cállate. Manera intencional. Mire, un abrazo grande a todas las personas que en su trabajo tienen ese ogro que les hace la vida imposible. Ay, sí. Que uno no entiende porque la persona que está al lado, si está bien, yo estoy bien y estamos bien. Como, es trabajo en equipo. Como trabajo, exactamente. No tenemos que ser amigos. No sean malas personas con el otro. Uh-huh. Pero pues mira, tiene 38 años, sí. Está de regreso. Ella, después de muchos años de fama, decidió alejarse por decisión propia. Está preparando The Lucky Me Tour, que es su primera gira mundial en 2 décadas. Va a interpretar algunas de sus canciones más conocidas. No faltarán sus clásicos Disney Channel. Lanzó el viernes 20 de febrero su disco Luck or Something. Y ella dice que quiere volver a ser la estrella que fue a comienzos del siglo XXI cuando se convirtió en la protagonista de Lizzie McGuire, que estuvo al aire de 2001 a 2024. ¿Cómo era? ¿Qué era? ¿Qué sí, era Lizzie McGuire, okay, fantástica. Sí. Y bueno, ella aprovechó pues para dar algunas entrevistas. Entre esas apareció en el podcast Call Her Daddy, presentado por Alex Cooper, que ha sido un espacio pues muy criticado por las afirmaciones que hizo la también actriz Ashley Tisdale, que también es Disney Channel. El grupo de mamás tóxicas, sí, recuerdo. Eso tiene que ver con el grupo de madres tóxicas en el que se encontraba. No citaba directamente. ¿Quién es? Sí, como que no decía nombres, fue Hilary Duff, fue esta, fue la otra, pero pues sí, habló, dijo que eso es demasiado instituto para ella, que no quiere seguir formando parte de ese grupo. Grupitos de papitos y mamitas, el grupo que nosotros hablamos es un grupo de mamás en WhatsApp, de mamás, de tóxicas. Sí, son... Ajá, ya. Esa es la palabra. Y luego Hilary Duff dice que reconoce que no se esperaba como ese mensaje de Ashley Tisdale en esa publicación pues tan fuerte. Dice que se sintió muy triste, que quedó bastante desconcertada y dice que tienen un grupo de amigas que han sido su apoyo incondicional durante los últimos 20 años, todas pues famosas de la industria y que tiene muchísimos grupos diferentes porque tiene 4 hijos. Así que ella decía pues es normal como estar en el grupo de mamitos y papitas, pero ¿de qué? De mamitos. Así papitos. Mira, papitos, les voy a decir una cosa, es que Catalina piensa en comida más que yo. Entonces, el viernes cerrando jornada, ya nos estábamos despidiendo, como no sé qué, me dice, es que estoy pensando en comida. Y fue lo último que me escribió y como pueden darse cuenta, empezó semana pensando en comida. Pues ella dice que entonces, como eran amigas de hace tantos años, pues ella pensó que todo iba a fluir bien porque estaban pasando la misma etapa juntos, pero pues no empezaron a existir rivalidades, como pullitas por aquí y por allá. Nah. Y pues bueno, eso llegó muy mal. Dice que llegó en un momento muy loco en el que pensó que no era el momento ideal, que se sintió utilizada y pues se fue también como en contra de ella diciendo eres la persona más egocéntrica y desconectada de la realidad del mundo. Mm-mm. Dios mío, tampoco lo voy a censurar, no le digo que puede o que no puede publicar, pero pues en definitiva no llegó en el mejor momento. También estuvo hablando de Lindsay Lohan, porque claro, las dos eran muy grandes a inicios del siglo XXI, en los 2000, y hay una mediática rivalidad adolescente, ambas eran actrices juveniles, y hubo un momento en una alfombra roja de una película de Lindsay Lohan, a la que no estaba invitada Hilary Duff. ¿Y llegó? Hilary Duff simplemente llegó. No, pero bueno, puedo decir una cosa. Era Freaky Friday. Si a ti no te invitan a algo, no llegues. Sabes, el autoinvitado nunca será bienvenido. Y más allá de por qué no me invitó, son las decisiones de quien organiza y uno tiene que entender eso. Pero ¿qué pasa? Que a ella la invitó Chad Michael Murray, que era este guapísimo mono de Freaky Friday. Y ella lo dice, Catalina, vengo a contarlo 20 años no después. Está bien, si no te invitó la persona que organiza. Bueno, yo sé que él está ahí y que él tenía derecho a... Pero tú sí, sabes, mal, igual. Uno sabe cuando no lo quieren en un lugar. Entonces dice, era mi némesis de la infancia, seguro que mi publicista va a decir ahorita, ¿qué carajos estás haciendo? ¿Por qué estás contando eso? Pero ha pasado tanto tiempo que a quién le importa, a nadie le importa ya, así que sí, la aparición en la alfombra roja fue completamente intencional. A Lindsay Lohan, pues esto no le hizo gracia. Obvio. Y contraatacó de la misma forma. Llegó de llegó ¿pero a otro gente? Evento de otro lanzamiento diciendo así, usted se apareció en el mío de Zappa. Pues M qué aquí. Horrible. Dice qué que bueno que con el tiempo se encontraron en un club de fiesta y dijo, sí,